Te conocí en el momento en que el dolor vivía en mí. Cuando te vi, supe al instante que ese amor es para mí. Nunca pensé que con tan solo una mirada iba a caer. Estoy aquí, dispuesto a hacerte feliz. Cada vez que tú me miras, siento menos el dolor. Has llegado a reemplazar lo que otras se llevó. Amor de mi vida, tu bella mirada curó mis heridas. Cuando de lo mal me sentía, Ben.